Ahora en Radio Nauta, Orgía de Vegetales. Al horno. Now, buenas noches Orgía, buenas noches May, buenas noches Meli, buenas noches público que está ahí atrás. Por Dios, esta orgía hoy está caliente, caliente, oh caliente. Esto sí que es por Dios, tanta maravilla, tanto cuerpo disidente junto. Nunca imaginé, ni toda Dios la postpornografía. Dios está en el estudio de Orgía de Vegetales. Señoras y señores, Dios, adiós. Hola, diosa. Dios y diosas y todos los 12 apóstoles, Judas y todos también. En este momento hacemos un merecido himno de orgía separador a todo este público que se llama Concha al Aire. Para ustedes va. Ya invitaremos esta a que se sumen Marina a la acaba concha, de aparecer, ¿no? De a poquito se van a ir sumando, sí, por supuesto. Tenemos... No digo un programón porque ya está trillado, te digo. Yo creo que está más caliente que nunca. Ni toda la pospornografía junta imaginaron esta orgía. Así te lo digo. Así, orgía de vegetales hoy. Humildemente. Sí, hay que gritarla. Superamos los imaginarios. Tenemos un estudio más que concurrido. No puedo estar más excitada. Así te lo digo. Hoy tengo la perla de la concha que me brilla. Me brilla. Tienes superpoderes. Además tengo un anillo maravilloso que fuera de la concha marina, hoy tenemos otro fetiche que de 4,50. No, que es un futuro comercio. Además. No pasemos el dato tan libremente. La cara de May está más allá y viene el mal. En todo la caso... Cara, ¿no? No sé si la diputada quiere contar ese dato, como contó lo de Jodorowsky, a lo mejor nos pasa ese dato. Mientras tanto, yo solo puedo decir que en este programa hoy, juntas, así como una bomba circulando por nuestro estudio, van a estar mujeres públicas, desalambrando, Susy Shock, Marlene Guayar. El etapa mechulero, de siempre. Yo no sé qué hacer con esta el situación. El postre de chocobanana. Como por si nos falta algo. Por si nos falta algo. No, Dios mío. Triputada que hoy no se anima a entrar. Vamos a hacer así como un collage rápido de estas grandes presentaciones. Así. Tenemos un montón. Ahora usted sabrá qué viene. Ahora usted sabrá qué viene. Solo tiene que quedarse ahí. Usted, usteda, ustedes. Ustedix. Ustudus. Radionauta. FM 106.3. ¿A dónde nos escriben? Llámame. Orgía de vegetales. Orgía con mayúscula de con mayúscula. Vegetales con mayúscula. Llámanos al 512-1690 y por favor. Que podemos sacar tu llamada al aire y nos contás qué estás haciendo del otro lado de la 106.3. Por favor, que estrenamos nuestro... Podés hacer preguntas en vivo. Podés hacer preguntas en vivo. Y podés hacer una concha marina en vivo. Vas a preguntar qué pasa con el sorteo de Santa Cachucha, que estás reclamando tu número para Orgía de Vegetales, que se rifa el 22 de junio. Podés proponer. Sexual. Podés comprarte todos los números que quedan. Podés proponer un juguete nuevo y lo hacemos, lo inventamos para vos. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a dar una vuelta? Explotando acá, nos vamos a dar una vuelta a Orgía de Vegetales. Explota, me explota, me explota. Arde, explota como pochoclo acaramelado. ¡Ahí va! Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas

¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Magdalena, muy bien. Bienvenida a Orgía de Vegetales. Sí. Encantadas y chochas de tenerte con nosotras acá. Muchas gracias, una casualidad. Una concha para... Una causalidad. Magdalena, por favor, tendrás que acercarte la concha, tu vientre amén al micrófono. ¿Se la damos a ella? O... Sí. A ver, ¿querés tener dominio sobre la concha en cuando este tú momento? Quieras. Yo soy pudorosa. Es radio, la gente no te ve. Sépanlo. ¿Qué hago con esto? Lo acercás al micrófono y escuchás. Una de las cosas que solemos preguntar es ¿qué escuchás cuando acercás la concha a la oreja? Sonidos divinos. Ahí va. Muy bien. Claro, hay quienes escuchan el mar. Ah, sí, también. A mí también. Que me gusta el océano, que soy de aguas profundas. También, también. Somos de aguas profundas. Somos de aguas profundas. Sí, sí. Hay observaciones más literales y hay otras que, bueno, pueden generar otro tipo de apreciaciones. Bueno, yo soy una mujer madura, chicas. Contanos. ¿Te podemos morder entonces? Muerda. Muerda. Enseguida muerde Meli, ¿viste? Ella muerde. Está bueno, como una palta, les digo. Lista para el guacamole. Cómodamente, contanos un poco de Mujeres Públicas, cuándo nacen, cómo fue que se les ocurre toda esta propuesta gráfica y interesante, bueno, con las que yo he tuneado un montón de lugares. Sí. Felizmente. Bueno, gracias, y se agradece. Todas hemos usado herramientas de Mujeres Públicas. La vimos, bueno, y las imágenes son geniales, sí. Copyleft. Sí, copyleft. Bueno, nada, eso es lo que está bueno, que nosotras hacemos herramientas para que los demás y las demás los usen, los utilicen, los reinventen, los reformulen. Es un poco la idea, o sea, que el protagonismo de lo que nosotras hacemos no somos nosotras, sino lo que producimos, las imágenes que producimos. Mujeres Públicas, nosotras nos empezamos a reunir en el año 2003, en el calor de la Buenos Aires del 2001 que seguía. Y bueno, no sé, veníamos de hacer cosas en la calle, de hacer arte callejero, y de repente sentimos que había una cosa para decir desde el feminismo y nos empezamos a reunir y empezamos a trabajar y no hemos parado hasta hoy. Perdóname, arte callejero, ¿desde este lugar, desde lo gráfico o venían desde otra línea? No, siempre desde las artes visuales. Ajá. Desde la visualidad. Nosotras no hacemos performance, está todo bien, pero no hacemos performance y nada. Un poco producir desde la gráfica, trabajando con el humor, con la ironía, con algo de diseño, pero hasta ahí. Y también pensando en poner un poco de aire fresco a un feminismo que nosotras lo encontramos muy vetusto, bueno, en el año 2003, sí, y que y todavía sigue todavía más o menos igual. Y bueno, y nada, y salir a la calle y hacer cosas y hacer imagen, sobre todo producir imagen. ¿Cuántas son actualmente? Somos tres. Y siempre fueron montón tres de trabajo. Fuimos cinco en algún momento, pero en realidad en nuestros 9 años de trabajo la verdad es que hemos sido tres casi siempre, excepto un par de años que fuimos cinco. Somos tres, sí. Y diseñadoras, artistas, ¿cómo? Artistas visuales, artistas visuales formadas en Escuela de Bellas Artes. Bien. Y una de nosotras en comunicación, pero sí, artistas visuales y sobre todo la gráfica. ¿Y cómo es el proceso de laburo, de interacción de esos lenguajes, digamos, a la hora de pensar una acción? Y no sé, bueno, es medio religioso en el sentido de que es una reunión semanal, uh-huh, hace 9 años. Zarpado, compromiso, ¿no? Claro, mucho compromiso, estar ahí, estar mucho con las otras, escucharlas, pelearte, tratar de sacar una idea... también pensar en relación al problema entre la creatividad y las ideas que se te caen de la cabeza y la agenda política, uh-huh, no darle demasiada bola a la agenda política, sino tratar de salir a la calle cuando una tiene algo para decir solamente. Y bueno, y así, laburando mucho e intercambiando ideas, no sé cómo contarlo, es laburo. Muchísimas ideas de lo cotidiano, ¿no? Sí. Que han sí, surgido en Mujeres Públicas, que son geniales. Digo, me acuerdo desde el loguito este de prohibido, del apoyo, no queremos tu apoyo, desde... El parche que tiene como una iconografía de le comentábamos a la audiencia que por ahí no lo ha visto, es una iconografía como si fuera de baño, no sé cómo se refiere a ese... Que a esos simbolitos. A esos simbolitos. Sí, es un sticker, pero en realidad eso no lo hicimos, fue una idea nuestra, pero que en ese momento, no sé, teníamos fiaca y se lo dimos a otra gente que después lo hizo. Sí, pero se nos había ocurrido a nosotras. Era como un cosito de prohibido, que era una figurita masculina apoyándose sobre una figurita femenina que tenía la mano agarrada de un coso de colectivo y decía, no queremos tu apoyo, que jugaba con esta idea del apoyo en los colectivos y uh-huh. demás. Las ideas de mujeres públicas surgen de la vida, surgen de lo que nos pasa, surgen de que... del piropo, surgen de todo. De los globitos interviniendo los famosos teléfonos en también. La calle públicos, ¿no? Con esas propagandas visuales que tienen que son tan terribles. Sí, también, por ejemplo, digo, hay un montón Jiménez, de. Sí, de hablando de las violaciones y esas cosas. Lo que pasa Calamaro es que, hablando de. Sí. Por una sexualidad. No reproductiva. No reproductiva. Famoses. De la ciudad porteña. Estrategias gráficas, comunicativas, que tienen que ver con el humor, que están muy ligadas a, me parece a mí, a todos los planteamientos de las vanguardias artísticas, uh-huh. al dadaísmo, a toda esa movida, al situacionismo, a salir a la calle, a pensar la calle de otro lugar, a caminar la calle, el hecho de estar en la calle como una acción política, o sea, es un poco como sacar el arte y la gráfica de los lugares convencionales y llevarlos a los espacios públicos y que interactúe con la gente y también todo este tema de la no firma y todo eso que me parece que es súper importante y que tiene que ver con que la gente se pueda apropiar de lo que una hace. Vamos, y romper un poco con esa idea del artista y la firma y el nombre y toda esa mierda. Entonces, bueno, es eso. Una enseñanza de desapego impresionante. Sí, totalmente. Y a ustedes como realizadoras, digamos, ¿cuánto de mujeres públicas fueron recorriendo en estos 9 años, ¿no? Que digo, que más allá de no la firma y qué sé yo, se empiezan a ser reconocidas. Sí, bueno. ¿Cómo viven? Yo estoy muy contenta de estar acá porque estoy en un lugar así que es como nada, que es con la gente, porque nosotras venimos ahora de exponer en la Bienal de Arte de La Habana, que es un lugar así como súper grosso, con artistas y todo, curadores y directores de museos y toda una movida así súper loca, y la verdad que me había quedado como un poco descentrada. Así que me encanta estar acá y para mí es como una siempre. Orgía. Entre La Habana y orgía, prefiero orgía, escuchar. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y nada, eso, qué sé yo. Yo creo que hay que seguir rockeando, si no, no tiene sentido. Muy bien. Después de la transformación, ¿no? Es entonces una herramienta súper contundente que hace sentido en el mismo momento que hay un impacto visual con ella. A mí me parece muy alucinante eso también, poder dar herramientas que van defragmentando a la gente, que la van sacando tal vez de su cotidiana alienación y pudiendo pensar las cosas desde un otro lugar que no es necesariamente el discurso de la palabra, ni de lo académico, ni de los grandes museos, ni de los grandes snob artistas, sino el de encontrarse con la gente. Mujeres públicas se puede ver por internet. Sí, nosotros tenemos una página que básicamente consiste en que, bueno, que se pueda conocer el laburo, pero más allá de eso, que se pueda bajar. Se puede, o sea, todo lo que, casi todo lo que está en la página se puede bajar y se puede reimprimir y fotocopiar y transformar y salir a donde sea, hacer lo que te dé la gana, cosa que se ha hecho mucho y que a mí me parece que está buenísimo. Incluso hasta por momentos ha generado confusiones que igual me parecen buenísimas. Está buenísimo que están buenísimas. Nos pasó a nosotros que estábamos leyendo esta encuesta de si usted es heterosexual, sí, cuando se dio cuenta y qué sé yo, que la googleamos y la bajamos de la página de la chat. Y esta cosa de la radio tan rápida, de golpe cuando terminamos de leerla, nos quedaba así como un segundito y dijimos, encuesta de la realizada por la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, Sazaraz, y mandamos a un tema. Cortamos y viene Bruno, nuestro compañero, que bueno, tiene historia de más como activista. Y dice, no, chicas, esto de mujeres públicas. Y ahí como que todos reaccionamos también, ¿viste? Pero fue muy gracioso. Eso está bueno, a mí me parece que eso está bueno. No sabíamos, habíamos metido la pata, sacamos al aire igual el tema y dijimos, no, esto era de mujeres públicas. No, pero no es una metida de pata, está bueno eso. Yo creo que es algo que está bueno, como romper con esa idea del autor y demás. Y nada, yo qué sé, yo igual, antes de terminar, quiero decir que en definitiva a mí me parece que aunque esto se haya dicho 200 millones de veces en este siglo XX, que ya terminó, el arte es una herramienta de transformación de conciencias. Total. Y que no hay que parar con esa lucha y hay que seguir adelante. Eso pienso. Salud. Totalmente. Salud. Y un así aplauso, sea. Un aplauso a Mujeres Públicas. Un gracias. Placer de que estés acá. Así realmente sea. Un placer. Gracias. Encantada. Y aplauso a Mujeres Públicas por generar este tipo de arte que la gente puede bajarla y seguir generándola y apropiársela, ¿no? Y arte para todos. Si la viste a Cela, me dijo un amigo. Bájale un día. Pegala. Bájale pegala, que hay un montón de cosas preciosas. O buscate Mujeres Públicas en la web. www.mujerespublicas.com.ar. Cerramos con una conchita que nos lleva que directo haga, a un tema. Que la haga. Pública, no, por no, favor. Que la haga una mujer pública en este concha, momento. Y que sea. ¿Usted dice burbujeante o concha simple? Simple, simple. Simple. Vamos. ¿Cómo es? Cuando vos digas, apóyala. Soy jodida y ya vas a ver que el tiempo es algo que no me gusta perder. Vemos con esta orgía que tenemos toda, todo, así como toda la cosa importante en un solo programa. De repente, todos los figurines que vienen cada tanto, que nos caen. ¡Llené el álbum! ¡Llené el álbum! Me gustó esa de llené el álbum. Yo creo que si lo soñás, no lo puedes ni imaginar. Así, ni en sueños te lo puedes imaginar. Por eso estamos como muy excitadas. Emocionadísimas. Emocionadísimas. Bienvenida, Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Un gusto estar, chicas, chicos, chiques. a esta radio con público, que es medio televisiva, sí. ¿Viste? Es medio performática. Ahí le estamos poniendo onda llegó a Laurita, la radionauta. ¿No? Llegó Laurita con sus luces mágicas, sus superpoderes. Viste que tenemos acá un poco de todo. Un poco de todo, nos tunean, hacemos así como un... Sí, sí, sí, de... casi me siento una estrella ya, en es cualquier momento. Es que sos una estrella, sos estrella invitada. Claro. De hecho, a toda estrella invitada le toca la concha, como ya lo has visto, del otro lado de escena. En este momento, es el momento que vos proponés, antes de iniciar la entrevista hacia ti, y a que nos cuentes un viaje de ida, nos vas a proponer una concha de ida. ¿Vos qué decís? Y yo me quedé con las ganas de la burbujeante. ¡Ay! ¡Qué intensa! Le hacemos la burbujeante, chicas, cuando para ella vos, apoye la concha. Uno, dos, y va. Tenés que sacarla, porque si no, golosa. No termina nunca la concha. Golosa, golosa con la concha. La dejo ahí. Mira, apoyadita. Hay que hacer el sonido... Y se saca. Mira. Vos tenés que gozar con este efecto. Va. Ah, qué cortito. Hacelo vos, dale. Va. Te apoyamos. También puede ser tipo. ¡Epa! Si lo hubieras visto, entra y sale, era eso. Ahora la segunda pregunta es: ¿qué sentís cuando pones una concha? En la oreja. Como mucha humedad. Habría que ir anotando todas las respuestas que nos van dando de lo que es poner, de lo que es sentir, digo, sentir una concha en su oreja, menina. También lo que es ponerla, ¿no? De repente es una sensación. Otra pregunta. También, ¿no? ¿Vos qué opinás? Poner la concha en la oreja. La concha en la oreja. Poner. Y tener poner. Una concha a la escucha. Buena. Muy buena. ¿De qué se trata esto de escuchar a la concha? Viste que dicen que el cuerpo te habla, ¿no? Bueno, hacemos hincapié a donde veníamos, ¿o no? Estamos pensando en otra cosa ya, no podemos volver, pero igual creemos que es importante contar, ¿no? Que aquí Ivana está... Ha venido a contarnos algunas cosas. Por ejemplo, algo que anticipó la tributada en algún programa, que es un encuentro que se va a hacer en Paraguay. Y también ella puede contarnos sobre Desalambrando. Así es, vengo con doble afiliación hoy. Doble afiliación nos encanta. Les cuento del encuentro de Paraguay. Es el encuentro, se llama Venir al Sur. Es un encuentro lesbi, trans, interfeminista, abierto a todos los cuerpos, todos los géneros, todas las identidades sexuales y todas las personas que se convoquen desde el feminismo. Justamente se gestó. ¿Por qué Paraguay? ¿Por qué Paraguay? Paraguay, esto se gestó el año pasado en Colombia, en el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde, bueno, ya viene desde el Encuentro de México ciertos cuestionamientos que tienen que ver con restringir los espacios feministas solamente a, no sé, a biologicidades de mujer o a determinadas mujeres. Problemas donde Paraguay es un lugar donde el feminismo siempre estuvo más estrechamente ligado con temas de diversidad sexual y donde ellas no se cuestionan qué cuerpos practican y llevan adelante la práctica feminista. Entonces nos pareció interesante ir a Paraguay como un lugar amigable. Este sería el primer encuentro de estas características. Bueno, si bien hay como discusiones circulando en este momento, porque se está gestando. Bueno, que en Paraguay claro. No se hagan cargo no quiere decir que un montón de feministas lesbianas han sostenido al movimiento de mujeres durante un montón de años también, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, esto nace de o sea, por eso el encuentro se llama lesbi transfeminista, un poco para abrir el encuentro lésbico feminista. Bien. Donde también hubo cuestionamientos, no sé, a otras identidades de varones trans o de mujeres trans, si podían o no podían. Y quisimos generar otro tipo de espacio, donde discutir feminismos, quiénes son los sujetos políticos del feminismo actualmente, si necesariamente tienen que portar corporalmente, no sé, algún carnet que los habilite, o quién tiene el poder de decidir, ¿no? Quiénes son las personas que quieren llevar adelante una práctica feminista. ¿Cómo surge? ¿Quiénes organizan? ¿De dónde viene? Nos encontramos el año pasado un grupo de básicamente de lesbianas y trans, había en el primer encuentro, en el encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe en Colombia. Uh-huh. ¿Argentinos? No, de Latinoamérica. Y ahí, bueno, empezamos a pensar en armar un encuentro con estas características, y hay gente de México, de Colombia, de Argentina, de Chile. Pregunta venía como también, ¿qué otros grupos por ahí? De Paraguay, por ejemplo. ¿Qué otros grupos de Argentina, además de Desalambrando, también están participando de esta convocatoria? Bueno, que están invitadas ustedes, las mami chulas. Está con su festival Anormales. Gente suelta, o sea, no necesariamente autónomos. De... Sí. Mujeres públicas también, ¿no? Sí. Mujeres públicas, Primorosas sí. Preciosuras de Santiago del Estero. Susi Shock es una de nuestras también. Invitadas. ¿Desalambrando de dónde viene? ¿Cómo surge? Desalambrando Buenos Aires viene trabajando hace 10 años. Nosotras trabajamos el tema de la lesbofobia y la violencia entre vínculos erótico-afectivos entre lesbianas y bisexuales. En general, o sea, es un tema que el feminismo no quiere ver, como que hace mala prensa. Deja vedado ahí, como los violentos son los chongos y nada más. Sí, desde el feminismo, o sea, ya de por sí la cuestión lésbica siempre se está cayendo de la agenda. Uh-huh. Pero particularmente una cuestión tan complicada como hablar de violencia o que otra mujer puede ejercer violencia sobre su pareja, amante y demás... No es un tema que quieran sacar a la luz. Entonces, de alguna manera es poner foco ahí donde nadie lo quiere poner, y trabajamos como un perfil muy bajo, dando talleres. Los últimos 2 años estuvimos viajando por las provincias y enterándonos también de otras realidades, porque en Capital, de donde somos, pareciera que contanos hay muchas cosas. Un poco más de eso, por favor. Y estuvimos en Rosario, en Tucumán, Mendoza, Santiago del Estero y Bahía Blanca, y no me acuerdo más, pero en alguna ¿qué, más. ¿Qué historias así que se y encontraron? Como primero que nada, una falta de recursos. O sea, no todos los recursos que parece que abundan desde Capital, de lugares de asistencia, grupos para reunirse o cosas para hacer, como mucha soledad. Muchos estereotipos y mucha lesbofobia desde la sociedad, donde ya encontrarse, no sé, 5 para hacer un afiche o uno salir a pegar un stencil o hacer una mateada como hacen las chicas de las cruzadas en Tucumán, es un hecho prácticamente heroico. Hecho político, claro. Sí, pero heroico, porque realmente, o sea, las sociedades son mucho más opresivas todavía, no. Y ahí se van generando, bueno, relaciones violentas hacia el colectivo, pero también reproducciones al interior, ¿no? Donde esta cosa medio endogámica empieza a tornar la resolución de conflictos de manera violenta, ¿no? Siendo que nosotras pensamos, bueno, justamente tratamos de pensar en eso, cómo circula el poder cuando tenemos algún pequeño poder, qué hacemos con eso, desde el feminismo, o sea, las violencias que también adentro de los grupos se generan por estas competencia, y bueno, tratar de transformar mínimamente estas prácticas, de reflexionar con otras, y nosotras también vamos aprendiendo en ese camino, ¿no? Sí, es que es una reflexión muy profunda también, como que empieza y es necesaria y da cuenta de algo que es muy necesario en este momento, que es empezar a pensarse fuera de los cuerpos, más en relación al otro, en nuestras relaciones. El encuentro, tanto el encuentro como Desalambrando, parece que están respondiendo un poco a esa necesidad, a decir, bueno, las como feministas, como mujeres o no, o desde la identidad que cada uni se identifique, también hay unas prácticas, hay unas formas que se repiten y que repetimos en nuestros manejos del poder y de las relaciones, que es necesario de construir, que es necesario ver. ¿Cómo podemos encontrar a Desalambrando si queremos que haga un taller en nuestro barrio con nuestras chicas, con nuestras... O sea, la dinámica... O si queremos la dinámica ir, de lo, son talleres, la ¿cómo Plata funciona? Buenos Aires no es mucha brecha, sí. A pesar que vos hoy te tiraste a manejar. Me tiré a manejar y acá estamos. Voy a practicarla esta y hoy me salió. Y aquí les vinimos. Tenemos una página web. En este momento justo estamos haciendo como una reestructuración bastante fuerte de lo está que veníamos la haciendo. De vegetales ahora para ya que mismo. La gente vaya. Orgía. Lo mismo de mujeres públicas, para que los que están escuchando se sigan enterando todo lo que hacen que no entra en el rato de aire que tenemos para darle. Bueno, igual, que no, al aire, bienvenido. Sí, que es desalambrando.org.ar. Y no, les comentaba que en este momento justo estamos en un momento de transición, porque creemos que en la Argentina, después de la ley de matrimonio, bueno, primero que nada la ley de integral de violencia, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y ahora la discusión del Código Civil, ya hay espacios de atención en violencia. Lo que no tienen es la formación o la capacidad de incorporar a todas las personas ahí. O sea, entonces nuestro nuevo desafío es, no sé, de alguna manera entrar en esos espacios y lograr que no funcionar desde el gueto. ¿Por qué tenemos que tener lugares específicos para atendernos como si fuéramos, sí, no sé, qué difícil cerradas, que es igual, ¿no? Bueno, igual juntarnos en comunidad también nos hace un montón de bien y nos hace decirnos y nombrarnos de otras maneras. Sí, siempre y cuando tengas ganas. Fuera lo del gueto igual. El tema, sí, es, ¿no?, cuando no te queda otra. Claro, yo voy a hacer un reclamo. Aprovecho para hacer un reclamo. Hoy se hizo el encuentro de género en la Facultad de Periodismo en la Ciudad de La Plata, que seguramente, o sea, hemos estado ahí, estuvo interesante, participaron en un montón de lugares, pero a mí siempre me mucha gente que también es activista y todo, digo, no es que haya sido algo, no quiero que suene a estigmatización, pero a mí siempre me queda un dejo de falta, en el sentido de decir, hay gente que hace muchos años que desde el activismo está abriendo espacios de reflexión que a lo mejor por no ser académicos terminan no siendo discurso dentro de esos espacios. Y hoy día que se han institucionalizado un montón de leyes que supuestamente vienen a dar cuenta de una necesidad de la comunidad LGTBIA, las instituciones no están dando lugar a estas voces, que son las voces que vienen reflexionando desde el activismo, que tienen un trabajo hecho sobre eso, que tienen una experiencia puesta sobre eso. Y como es necesaria la formación, porque es algo nuevo para todos. Perdón, que son las voces, además. Es necesario el diálogo, ¿no? ¿Cuál es la basta de gueto con las instituciones? Bueno, ya te digo, este es como un desafío ahora, justamente, entrar a esos lugares y, bueno, apropiarnos del Estado, porque yo no considero que el Estado sea algo maligno, lejano, claro, sino que nosotras también somos parte. Ahora, una pregunta, ¿lo de Paraguay cuándo es? Lo de Paraguay es 2, 3 y 4 de noviembre. Así es. Está circulando en Asunción. Hay un blog que es venir al sur.org, donde está la información. No, porque la idea justamente fue remarcar el eje, claro, el eje sur de Latinoamérica. Y ya está circulando una convocatoria de la Comisión de Arte y Placer, con la que participan Steph y con las que están invitadas las Mamichulas y Susy Choc y las Cumbia Queer. Uh-huh. Así que prometemos bomba, ajite. Bomba. Hay orgía para rato. Hay ajite para rato, hay ajite. Sí. Hay ajite, sí. Está circulando la convocatoria de Arte y Placer para quienes quieran mandar propuestas artísticas hasta el primero de agosto, si no me equivoco. Ya te tiempo. Mando una. Mira, porque tengo una orquesta de cacerolas. Sí, claro. Pueden ser fotos, performance, danza, cualquier tipo de, siempre y cuando tenga que ver con el tema del encuentro. Tengo una orquesta de cacerolas que no puede más, está que hierve, tiene unas ganas de salir por ahí a gorgotear. Así que claramente quien además tenga ganas de sumarse a la orquesta de cacerolas, pensar el feminismo de otra manera, dejar de pensar en los cuerpos y más pensar en nosotros, en nuestras relaciones, animarse a mirarse, a verse en el espejo. Hacemos un guiño a Bruno ahí con animarse. Guiñito ahí. Una pregunta más. Una pregunta más. ¿Querías decir algo más? ¿Alguna información que nos haya quedado bajo la manga, algún dato de color? No, que vengan al sur, que nos encontremos todas, todes, todis en Paraguay, 2, 3 y 4 de noviembre y ahí a generar política en la calle. Sí, toda la información está contundente, hermosa, hay un manifiesto ahí muy hermoso, muy contundente, realmente dan ganas de ponerse el taparroba y salir corriendo a la calle, es muy empoderante. Búsquenlo, venir al sur, googleenlo y lo van a encontrar, hay un video muy lindo. Desalambrando, para quien se anime a pensar en nuestra violencia interna, ¿no? Y nos vamos con un Rafael Acarrá. Nos vamos con un Rafael Acarrá. por favor. Con un venir al sur, acá, para llegar al tema. Así, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Concha! Para enamorarse bien hay que venir al sur. Le ponemos. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Sin amores, yo me puedo consolar. Sin amores, esta vida es infernal. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Bueno, vamos con otro tema. Ese se lo cantamos nosotras en vivo. Un placer. Muchas gracias, chicas. Es un placer para mí estar con ustedes. Quizás nos veamos en Paraguay. Claro que sí. Seguramente nos veamos en Paraguay. Sí. Con las cacerolas. Sin cacerolas. Gente, tiene una combi motorhome para prestarnos de acá. Se abre la convocatoria. Yo tengo una Vespa, que le podemos poner un carrito. Nos vamos a la Vespa. El que tenga avión. Carrito, avión, combi motorhome, camioneta F100 con caja, le ponemos también una lona. Nos llama al 512-1690. O se comunica. Y hacemos hospedaje. Orgía con mayúsculas. Hospedaje de cucharita. T con mayúscula. Cucharita vegetales. Cucharita en el sur. Cucharita con concha. Concha. Por favor. Hacemos una burbujeante. Ya. Por favor. Para Ivana. ¿Te sumás a hacer la Ivana? No. Dale, ya tenés la técnica, ya tenés la técnica. Yo te quiero ver. Un, dos, tres, concha burbujeante. Ivana va. Es Ivana. Adiós, vamos al tema. seguimos en Orgía de Vegetales. La gente se va comunicando a Orgía de Vegetales en Facebook, como por ejemplo es Ana Laura Rodríguez, que nos saluda y nos dice: muy buen programa. Nombre y apellido. Programa. Ana Laura Rodríguez. Perdón, pero quería decirles una cosita. No puedo creer. No puede ser, nos invade. Vengo porque estábamos con mi hermana escuchando. Ay, Martín. Estábamos tan felices. Pero siempre lo mismo, usted. Pero no puede ser, estoy escuchando lo que están hablando acá, estas cosas que están hablando. Pero usted vio a la gente que nos visita hoy, ¿le parece hacernos quedar tan mal justo hoy? No, tener que venir. Tiene que aparecer. Trajeron a la gente con más problemas hoy que encontraron, ¿no? Pero perdón, vecina, ¿nunca nos va a decir su dirección? No les voy a decir. Queremos porque... tocar a su hermana. ¿Dónde está su hermana? ¿Cuándo va a largar a la torta casa de su hermana? Mi hermana está preparando la torta para esta noche. ¡Qué rico! Vamos, ¿qué le puso? ¿Qué le puso? No sé, creo que estaba poniéndole, me parece que naranja. Vecina, para mí que usted sabe. Está tocando la vecina, perdón, pero mandó la mano abajo de la mesa. Me parece que se calentó un poquito con la orgía. Chemel, quiero decir una cosa. Para mí que la vecina sabe cuando la noche de orgía está que explota. Esa noche que se llena. Nos monta un corazón. A mí no me parece que esto tendría que explotar. Ella, más que está que explota. Tenía que explotar y toda esta gente salir volando. Yo no puedo creer lo que están haciendo. Atención, que hable esta gente acá. ¿Y qué hace acá? ¿Viene a robarnos aire? Siempre lo mismo. Ay, no, vengo a quejarme porque yo estoy acá representando a la gente del barrio. Usted no será una terrorista, ¿no? No saquen más este programa al aire. Vecina terrorista. Salvo a mi hermana, que les gusta escucharlas a ustedes. ¿Qué gente? A ver, hasta no su hermana le gusta escucharnos. Denme nombres, denme una lista. ¿Cuál es la gente del barrio que no le gusta el programa? Acá la Salamanca. Los folcloristas de la Salamanca. ¿Quiere juntar firmas? Bueno, yo en realidad salgo poco. ¿Y las pantuflas esas? ¿Las usa para venir hasta acá solamente? ¿Sale estoy su en casa, mi casa que no sé qué cueva? ¿En qué cueva extraña usted vivirá? Porque seguro que no vive en el building de acá a la no, vuelta, mire, ¿no? Mi casa es muy con linda. Con esa cara. Vamos, vecina. Tiene sintético, yo la veo, ¿eh? Eso es sintético. ¿Cómo que sintético? Es sintético. Salpicré tiene, las paredes salpicré tiene. No, mire, mi casa es muy linda, le pregunto a cualquiera del barrio. Corcho. Toda la gente va y dice qué linda casa cuando pasa. ¿Y la perla? ¿Dónde está la perla? Qué? Porque acá viene la tributaria y tiene unas perlas. ¿A qué la van a visitar toda la gente? A ver qué ostenta tanto que la visita. Para no, mire, yo lo que vengo acá, yo no vengo a hablar de mí. Usted se vengo acá a pedir que por favor dejen de hablar todas esas cosas que están hablando. Se trata con su hermana. ¿Eh? ¿Usted prostituye a su hermana? ¿Cómo me va a decir eso? Me está dando que sospechar. Jodida. Me está dando que sospechar, porque usted dice que no tiene relación con los vecinos, pero en su casa circula mucha gente. No quiere mostrar a su hermana. Su hermana en la casa la está viendo. ¿Usted qué ve? Mi hermana va a venir cuando tenga ganas. Ella hasta ahora no vino porque no tiene ganas. Queremos de venir. Que la hermana de la vecina le gusta escucharla de la se haga presente. Tenemos muchas ganas de hacerla tocar nuestra concha. ¿A mi hermana? Sí. No, ustedes no. Yo no le voy a decir a mi hermana que venga entonces. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe la vamos a traer sola? No, yo no la voy a dejar venir porque ustedes ¿le podemos van a hacer tocar la concha no de orgía a usted, ¿sabe Estela? ¿Sabe lo que es una concha usted? ¿Cómo que estás del otro lado? ¿De la concha a la vecina? ¡La tocó! ¡La tocó! ¡Agarra la concha! ¡La vecina! ¡Me va a quedar loca! Esta va a quedar linda en el baño. ¡Ay, mi amor! ¿Usted sabe lo que hace esto? Es como un poquito mágico. No. Ya el otro día le dije que no me haga eso. No, usted sabe. Le dije que no me haga eso el otro día. Tranquila, después sí. Goce. Solo tiene que gozar. Por favor, le pido. Solo Elena, su hermana se está relajando. En este momento usted relaja. Respira profundo. Cutis trabajado, estirado que tiene. Precioso. Se conecta usted con su ser interior. ¿Ve esa concha? Por favor, le pido que no voy a hacer eso que usted me quiere. El otro día me obligó, yo esta vez no lo voy a hacer. No la obligo. Ya sé a dónde va usted con eso. Volvió. ¿No? Me lleva del... Por eso no quiero que venga mi hermana. ¿Se dan cuenta? Ustedes con esta cosa que no sé qué. Con una concha. Dicen esa palabra que no se dice. Mire. Esto se acerca acá. Mire, yo la verdad me voy a retirar. Esto la concha no, en el no micrófono. Puede continuar así. Vecina, la concha en su oreja, ¿qué significa? ¿Usted qué escucha si yo le hago esto? No escucho nada. Mire, yo me voy a ir porque usted me está molestando con ese caracol. Ay, es un caracol. Me parece que a usted le gusta que la toquetemos un poquito. Mire, yo vengo acá a quejarme nada más. Usted me está queriendo entrega de la concha. Ya le dijimos un montón de veces. ¿Por qué no le cambia la onda a la vida y empieza a ver las cosas buenas que le da? Los regalos magníficos. Mire, a mí la vida me ha dado muy buenas cosas. Me ha dado a mi marido, que Dios lo tenga en la guarda. ¿La guarda? Y me ha dado a mi hermana. Tiene una guarda su marido. Sí. Doña, ¿cómo era? Es la tiene, Catalina. En vudú lo hizo al marido. Mujer, por Dios, ¿de dónde salió esta mina? Comete una torta. Yo no me, voy a ir a mi casa. Y a su casa, se va con esa pantufla, por favor. Me voy a ir porque mi hermana está preparando la torta. Así que me voy a ir. Siempre prepara una torta su hermana. ¿Cuándo nos va a preparar una a nosotros? Me la prepara para mí la torta. Estoy segura que a usted le encanta comerse la torta. La torta de su hermana. Mire, me voy, me voy. Vaya. Espere, vecina. ¿Qué opina de Jesús? ¿Jesús? Sí, ¿qué opina usted de Jesús? No, mire, yo no voy a hablar de religión porque me voy a terminar peleando con usted. Está bien. Seguramente no pensamos igual. Está bien. ¿Y de Cristina qué opina? ¿Cómo va? ¿Y de Cristina qué opina? Cristina es una muy buena mujer. Ah, muy bien. Me hace acordar a Evita. Bueno, listo, la queremos, chau. Aguante boca. Se va con las pantuflas esas que tiene, yo veo, no me critique más la son como las pantuflas de Rucauf. Me parece dice Rucauf abajo. A usted le gustan mis pantuflas. Buenos Aires para todos. No la echamos porque esa mujer es increíble, ¿no? No sé qué le pasa. Insufrible. Proteccionista con su hermana. Volví para decirle que no se metan más con mi hermana. Yo ahora me voy a ir, me voy a comer la torta con mi hermana y le voy a decir que no venga nunca a este programa. Listo, se terminó, me voy. Chau, vecina. He dicho. Carajo, amén. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor hay que venir al sur. Venir al sur, no importa. busca que otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. ¿Qué buscabas en el cuerpo de esa travesti que no dejabas de mirar en el baño? ¿Te pusiste a pensar qué te hace mujer, mujer? Es menos sanguinario intervenir la cultura que intervenir nuestros cuerpos. Tu transfobia, mata. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Porque defendemos la maternidad libremente elegida, voluntaria y deseada. Exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Al horno. Vegetales, la indiada trans latinoamericana, te diría. La indiada con la boca roja. Rojísima. Roja, roja, roja. Tenemos a Marlene y a Susy Shock en Marlene el Guayar, piso, Shock, por y nuestra favor. Querida Andrea Andrea Elizabeth Fernández. Transparencia al cubo, ¿no? Es el 3 al cubo. Al cubo. Transparencia. Por favor. ¿Cómo andan? Preciosas ustedes. Estoy arremangando. Sí. Intentándolo. Intentando. Intentándolo. Yo ya que quien me conoce por acá y quienes ven su opinión y su espacio. Quiero el burbujón. Ay, las chicas, vamos a hacer la concha. En este momento Marlene tiene la concha en sus manos. Marlene propone qué quiere. Burbuja. La tenés que acercar y ya sabes cómo es. La acercás, la sacás cuando vos querés que termine. La acercás cuando querés que empiece y la sacás cuando querés que termine. Mirá cómo la agarra, mi amor. Uno, dos. Mirá cómo la toca. La excita. A la Uno, dos, tres, va. ¿La sacó? Ahora le toca a Susi. Ay, ¿otra vez? Yo soy media boyer, me encanta que lo haga Marlene. Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Qué viernes, por favor. Sí, qué viernes. Intenso. Siento el vudú de la concha en mi propio cuerpo en este momento, quiero decir. Discúlpenme, o sea, estoy excitada. Simplemente. Tan contenta de que estén acá. Quiero explicar a alguien una cosa, chicas. Los micrófonos suenan. Ah. Si nos alejamos, nos escuchamos igual. Digo, perfecto. Pues si nos acercamos mucho, saturamos. Hay que decir que el espacio es hermoso, que el estudio es hermoso. O sea, nosotras con Marlene tenemos la posibilidad y el trabajo también de ir y venir por todos lados, por muchos lados alrededor de todo el país. Y siempre estamos como en las radios de los lugares, ¿viste? y nada, y la verdad que es de los lugares más hermosos que nos ha tocado estar. En serio lo decimos. Por un montón de cosas, porque es hermoso el espacio, desde lo edilicio, lo físico, por lo que se construye también en el Olga, que nos estaban contando, porque lo estamos conociendo, porque finalmente nuestros viajes siempre se trata de eso, de ir conociendo, ¿no? De qué va, dónde vamos. O sea, más que venir a decir, en unas jornadas donde se ha dicho mucho, en estas dos días, más que venir a decir, nosotros tratamos como de venir a escuchar qué pasa, ¿no? Y después, como hacían los viejos chasquis de los pueblos originarios, ir cuando nos toca estar en otro lado, por ir a hablar de Mami Chula, ahora hablar de Olga y así. Y después llevar cuando y traer, como llevar y traer, ¿no? Claro, esa eso. Idea de llevar y traer ese que tejido. La cultura se construye ahí en ese tejido. Pero de una manera maravillosa, en ese mestizaje, trovadores, mezclarnos, claro, de mezclarnos y conocer Nix y todo eso, ¿no? Así que en eso estamos como así, como exultantes, como llena. Yo particularmente vi una función tan linda hoy, de esas que te tenés que ir a dormir. Sí, pero viste, y a la vez son esas noches donde vos decís que no se corte, ¿no? Que siga, que continúe. Pero bueno, parece que esta reencarnación fue así. Intensa. Es la era de Acuario, les contamos a la audiencia además, que acabamos de venir de un cierre en la Facultad de Periodismo del Encuentro de Géneros y Sexualidades. Perdón, me estaba acercando demasiado. Ya está, ahí estoy bien, estoy armónica, señor operador, gracias. El Encuentro de Géneros y Sexualidades en la Facultad de Periodismo, que concluyó hoy, fue durante el jueves y el viernes, donde Susi, yo y un montón de gente más, muchísima, en distintos paneles de mesas con discusiones abundantes sobre esto, ¿no? Sexualidades con ese, muchas. Y géneros también con ese. Muchis. Y muches, y cada uno como cada cuerpo. El Festival Anormales. Marlene, ¿de qué estuviste hablando en la facultad? Estaba queriendo escuchar y no tiraron preguntas. Gente que se está, jóvenes, pibes y pibas que se están preparando para comunicadores sociales, no se animaron a preguntar. Mi propuesta era esa. A mí, que pregunten, que aprovechen y pregunten. Claro, porque impongo yo un discurso o nos ponemos a charlar. Al menos claro. Ya que esta propuesta, esta cosa, hay una mesa y todo un otro que está como en un escalón para abajo. A mí me dio esa sensación también cuando entré a las charlas, como que había un montón de panelistas, digamos, divinamente todo lo que tenían para decir, pero la interacción, sí. La devolución de qué entendiste de todo lo que te dije. No estaba el espacio, y en los pasillos no sé si tampoco se daba. Me quedé como con esa incertidumbre. Bueno, parece que es algo normal que pasa. El otro día hablábamos con, ¿cómo se llama? La chica que vino del programa pasado de Generandos. Con Lorelei, que hablábamos de que las nuevas facultades en La Plata tienen una estructura edilicia que no genera comunicación entre los alumnos. Entonces comunidad. No hay lugar de encuentro, de diálogo, de que la cosa va y viene, ¿no? Entonces parece que la gente va, cursa, se come el discurso, se va y lo discutirá, no sabemos dónde. Pero la verdad es extraño lo que pasa. En periodismo de la Universidad Nueva tiene eso, digamos, es un reclamo desde que nace la primer parte de la universidad y después ahora se adosó la otra. de que, bueno, no tiene un, no tiene espacios de encuentros, concretamente entre personas, bueno, más allá que el buffet. ¿No? Ahora están los baños, por suerte, baños, ¿no? Tío, pero no es poco, digo. No, como, no, para nada, de hecho, mucha comunicación. Sí, y ya pasó. Bueno, pero ahora también acá en el Olga también. Ahora me enteré que los mixtos son los baños. Ah, mira, ahí va. También es una forma, ¿no? Es una forma de manejo del poder, la cuestión de quiénes tienen la voz y quiénes no, o cómo se genera la construcción del conocimiento, que nos cuesta romper porque es la que más, en la que más hemos sido educadix, ¿no? Como está, hay quienes hablan y quienes escuchan. Romper esas dinámicas también es un gesto de transformación. Sería interesante que en la Facultad de Comunicación, que es el tema que los atañe, puedan también empezar a hacer estas propuestas, que de hecho creo que hay espacios de la facultad que lo intentan, pero es sí, pero un tema, ¿no? Que es difícil como desandar esas prácticas. Claro, por eso yo se lo preguntaba concretamente a la otra parte, la ¿no? audiencia. A la audiencia, y no tomaron... No se empoderaron tampoco. Claro, ahí por Facebook me mandaban una de estas afichitas. ¿Desde cuándo los pueblos pidieron permiso para ganar sus derechos? O sea, vos vas y enfrentás y exigís porque es tuyo y te lo están usurpando. No pedís permisos. Y yo les vengo también de Mar del Plata, un encuentro de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, un encuentro de jóvenes. Y ahí circuló esto de poder sostener la atención, ¿no? Estás educándote para insertar, que además la universidad te prepara para insertarte en un medio de comunicación, para que vayas a Canal 13 a presentar tu currículum. No te enseña a generar como esto algo que suceda, una acción concreta que tenga que ver con lo que tenés que hacer, ganas de hacer, que es la comunicación social, es decir, alguna radio, un fascín, lo que sí, sea, hacer un tu afiche medio, que te cambie tu forma de ver el género no, del mundo. Y que no significa que te quedes en una acción solitaria o endogámica, si te juntes con otras, con otros, tus compañeras, tus compañeros, y vayas a por con construyamos, ¿no? Y discutamos qué discurso va a suceder ahí qué forma le doy al discurso que el otro me impone. Uh-huh. Cuán bonita soy, cuán linda es mi voz, cómo son mis tiempos, mi respiración, mi taratatumpupa, ¿no? Y el discurso lo va a poner a otro. Pero igual eso sucede y es una norma, casi un denominador común, de que todas las universidades generan eso, ¿no? De que vos vas a la universidad y no vas a encontrar el discurso que está bueno y es piole, te va a abrir la cabeza. Lo generás adentro y afuera. Digamos, esa es la puja de cursar en cualquier universidad, me parece. Sí, sí. No solo en comunicación, sea acá, sea allá, sino en todas. Hay como digamos, tiene como, del closet del discurso. Como esta cuestión claro. Pero en la vida misma, no tiene que ver claro, con ¿por qué esto. ¿Por va a ser distinto? Me imagino, pienso así en voz alta, porque va a ser distinto cursar cualquier tipo de carrera en cualquier facultad de cualquiera de los países, si en realidad tenemos prácticas por ahí jerárquicas, claro. Y con poco diálogo, digo, con nuestras parejas, con nuestros ¿verdad? Hijos y nuestras hijas, o sea, digo, en esa cotidianidad donde en realidad ni más ni menos tenemos esa oportunidad de la construcción de ese ser nuevo, ¿no? De ese mundo que queremos y que cada uno y cada una pretende, y que tenemos la opción concreta en la cotidianidad de construirla, ¿no? Los vínculos con los amigos, con las amigas, en los espacios, estos militantes, donde así estamos porque tenemos ganas, porque nos apasiona esa idea que nos une. Digo, no hablo en esos laburos que tenemos que hacer porque no nos queda más remedio. Y ahí es donde hace más ruido, por ejemplo, estas formas jerárquicas, estas reproducciones que tenemos también de mirarse solamente el ombligo, y de reproducir eso mismo de los que nos quejamos y siempre se la andilgamos como un sistema, como sistema, que yo me encantaría saber dónde vive el señor sistema, porque yo lo vivo hace 44 años tratando de encontrar y no lo encuentro el señor sistema, y en realidad sí veo cómo cada uno y cada una que nos toca vincularnos en las pequeñas cosas y las grandes cosas, es donde depositamos en todo caso ese sistema tendemos a reproducir. Sí, eso, eso, eso. Lo sistémico, desde ahí accionamos, ¿no? Claro. Eso, eso es lo que estábamos hablando la otra vez, de que las chicas que me dieron la oportunidad de estar acá con ellas y, bueno, mi espacio, ¿no? Y compartir así con las chicas y a mí me costaba un montonazo y siempre lo dije, me costó un montón de asumirme y estar con ellas y gracias a ella aprendí un montón de cosas y sigo aprendiendo ahora con ustedes que son militantes y de años, tenemos la misma edad, qué sé yo, pero ustedes tienen más militancia que yo y yo hace poco que estoy en esta militancia y me encanta eso, aprender todos los días un poco más y las chicas que me dan esa oportunidad, es como que sentís un apoyo y un placer estar con ellas y que están celebrar siempre el encuentro implica sí, que sí, todas sí. Las personas involucradas la pasamos lindo. Uno es egoísta en eso, en el teje también me pasa eso. Yo soy la directora del teje y suena así como turun pom pan, pero en realidad es una situación de mucho privilegio de ver cómo otras y otros interactúan y cosas y yo puedo estar claro, desde, sí. desde casualmente yo te iba a preguntar eso, estábamos hablando de jerarquización. Se me trabó la R y te iba a preguntar como eso, ¿no? Vos figurás tipo directora del teje, pero me imagino que hay mucho trabajo de empoderamiento con las compañeras trans para crear ese gran, además de tamaño, gran medio de comunicación que es el teje para unir y vincular informaciones y mundos que por ahí no nos llegan desde otros desde los medios hegemónicos, desde los medios hegemónicos, ¿no? Exactamente. Claramente. Claro, es como yo digo, ¿no? Bueno, maneras acá, de acá la plata, en la acá en La Plata la única chica trans hoy que está articulando y moviendo todo soy yo, ¿entendés? Y las chicas que me están ayudando y sentir un apoyo y que siempre están ahí al lado tuyo, te llaman y Andrea, necesitas esto, necesitas lo otro, y la gente te busca porque saben que estoy con ellas y es un apoyo fuertísimo. Y encima ahora que las tengo ustedes acá es peor. Nos emocionamos, siento, empezamos a no, emocionarnos. Siento, no, pero me siento una cosa, me pero siento para re... eso torgía, carajo. Para eso sale orgía de vegetales y por eso la concha entre todas, ahí va. Hacemos un corte y ahora volvemos. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones.

esto del ir y venir y de la sensación de que se puede hacer en un carro también, digo, ¿no? Nosotras somos autogestivas por decisión ideológica, no porque no haya otra opción. No es falta de presupuesto. No es falta de presupuesto ni porque Tinelli no nos llamó, o sea, es como sino tiene que ver claramente con un camino recorrido. A veces podemos dar a una altura de la vida, digamos, como podemos dar cuenta de lo que hemos elegido y de lo que finalmente parece que terminamos siendo, pero hay muchos no también detrás de eso, ¿no? Hay muchas cosas que le dijimos que no, y este carrito es como que se la banca y va. Si te acordara, quiero contarte la vida como la siento yo. A ver. De paranoia. Ah. Viste, que esa canción que va con su carro, con claro. todas sus latas colgando, es una canción divina de amor que dice quiero contarte la vida como la siento yo, y empieza, ¿no? Toda la canción la voy a cantar, pero viene sí, a mí me hizo pensar en el carro cartonero. Me hizo pensar el carro que va lleno y cargado de cosas que te lo cruzas a las 2 de la mañana por cualquier diagonal de acá de la ciudad de La Plata y ves a un tipo con una loma enorme de chatarra y vos decís, este tipo se gana la vida con eso, ¿no? O sea, ni siquiera caballo tiene. Uh-huh. La carga en su espalda, con sí, su pero fuerza. Está bueno todo esto, es lo que está hablando así del carro, qué sé yo, porque a todas nos costó un montonazo y a nosotras, viste, cuando estábamos en la calle también era como sentir un carro pesado, viste, cargándolo, viste, y era un carro que no sabés cómo sacártelo de encima y después cuando te dan oportunidades de salir adelante y lucharla y pelearla, viste. Y está buenísimo. Que nadie tenga que tirar del carro, ¿no? Del carro que no vale. Quiera, ¿no? O sea, nadie lo quiera, claro. Que no sea un carguemos. Carro que uno quiera cargar, ¿no? Qué lindo no. ponerle música al carro, además. Sí. Buenísimo. Qué lindo que es ponerle música al carro, ¿no? Cuántas cosas lindas nos hacen pensar tus canciones. Lleguen gente tan hermosa así como Susi. Queremos Marlene. Otras, Susi. Claro. Queremos otras. Sin duda. Escúchame, eso, ese que las vi a las hermanas estas en el norte argentino que tocaban, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? ¿Qué no me se llama caja babalera o cajita chirlera, depende cómo se le diga, y depende de las zonas, porque en Chile también se va modificando físicamente y por ahí es el cultrum, pero bueno, nada, es como... La cajita coplera de Susi tiene como una especie de búho. Esto lo hizo mi hija, que es un dibujo que se lo hice a pedido, porque amo particularmente las lechuzas, los búhos y todo eso. Y bruja. Sí. Sabiduría. Y después tiene como... Es muy loco porque mi cajita padece de acá hay como un hilito que sí. le hace vibrar la chirlera, la fama del... Claro, porque se le cortó. Pero como importa, yo tengo un montón de pin de cada viaje de las organizaciones, de la identidad de género, la de Neuquén, de Salta, de Rosario, de todas. Tengo, pobre de vos, tengo la Odessa. Mira, tengo la Odessa, tengo la bandera del orgullo, tengo las escarapelas. Todo viajecito que le fue compensando el sonido y entonces hace la vibra que le falta de... Así que nada, se compensó, viste, musicalmente. Bueno, me lo llevo hoy, obvio. Queremos reivindicar nuestro derecho a ser un monstruo. Susi, tus coplas son coplas que... Son una tradición del norte, ¿no? Aparte de que llegan, digo, a mí me gusta esta cosa de saber que también es una tradición oral que se transmite en el norte. Me gustaría más que lo cuentes vos, ¿no? Sí, y en realidad, digamos, yo tengo como hiper recontra respeto con las coplas porque, si bien, digamos, tengo sangre tucumana, no lo soy, pero tengo mi abuela, mi bisabuela, mi vieja, y voy desde que nací a Tucumán, y voy dos veces al año mínimo a Tucumán desde que nací. Mi papá es pampeano, por ejemplo, pero no conozco la Pampa, pero porque siempre fuimos a Tucumán y ahí, inclusive cuando empecé a decidir mis viajes, fueron a Tucumán y después más al norte, subir a Maicha, sobre todo el valle, y encontrarme con las copleras, a mí me cambió como el eje de todo, desde esto que estaba dentro mío, porque mi familia es muy cantora y muy bailadora y está como metido en la cotidianidad, pero en realidad... El encontrarse con las copleras, con estas campesinas que bajaban con sus cabritas y venían al festival y lanzaban esas voces potentes que desde Buenos Aires queremos imitarle y que por ahí hacemos, no sé, 7 años de talleres para cantar de esa manera y las locas te tiran unas cosas que no se puede creer. Y te la gritan. ¿Y sabes qué? Encontré yo desde lo trans que él y la coplera es muy trans para cantar. O sea, si hay una sonoridad, ¿sí? Si habría una voz trans, para mí es la de la copla, como sí. Es la flamenca. Por ejemplo, ahora sí. Estuvimos con Marlene Rosario y empezó a tocar un chico trans el cajón Perón y cantó, y yo canté la de Yo Puedo Abrir Un Camino con él, que fue una de las cosas más fuertes que me pasó en mi vida, tocar. Veníamos con el festejo de la identidad de género y fue una noche de mucho alcohol y mucho. Ya habían pasado, digamos, como la reunión formal por la que fuimos a Rosario y después seguimos pasando y terminamos en esa casa. Y ahí yo descubrí, digo, claro, el flamenco también, digo, estas voces marginales de alguna manera salen todo el tiempo de estos prototipos, ¿no? Como binarios. Por la marginalidad, decir que sería. No sé, quizás porque hay una riqueza. Quizás por la no sé pasión. Si, todo eso, capaz que es todo eso, porque finalmente, ¿qué es lo trans? Capaz que es la pasión, el estar afuera, es la búsqueda y es esa, ¿no? Entonces todo eso quizás también sea el lo trans. Que sale de sí, es un canto muy sincero, que tiene muy que ver con. Porque viste que lo agudo y lo grabo que cantás, ¿no? Sí. Digo, te plantean también como hay prototipos, ¿no? Lo grave supuestamente tiene que ver con lo masculino, absolutamente. Lo agudo con lo femenino. Y las copleras y el flamenco te rompe con todo eso. ¿Y qué rompe onda? Rompe con todo ¿qué eso. ¿Me entendés? ¿Qué sería ahí, digamos, lo masculino y lo femenino? Así que en eso también hubo una empoderación y a mí me pasó algo que fue una revelación, y hablo más así, hablo del resto, que es como estando en Amaicha, con un maestro que se llamaba Balbina Guaisol, el maestro de una escuelita de allá en Amaicha, que no solamente a mí, a varios nos llevó como a una loma a la noche. Sí, yo tenía esa intención, pero nos pero, encantaría, pero nos encantaría. Estaba bueno esa el maestro. Encantaría esa historia. Bueno. La loma a la noche. Es la tercera sonrisa más bella que encontré. Después de la de Caetano Veloso fue la de él. Bueno, qué hiciste. Caetano te llevó a la loma. La tercera persona no lo voy a nombrar quién es. Pero digo, pero resulta que entonces fue algo muy interesante porque nos dice que le cantemos a la luna. Que si la luna le gusta, la luna te responde, ¿no? Entonces era muy loco porque si vos podías, y entonces no llegabas y el otro intentaba y no llegaba hasta que de repente lograbas largar toda la voz y era tu propio eco, porque muy zorrito respondió. Estábamos abajo de un río seco donde había un eco impresionante, no. Pero no lo sabíamos porque era de noche. Entonces lo que venía como vibración y como devolución era el eco propio. Pero claro, yo aprendí que esto que después en los talleres de canto te enseña que tiene que ver con la proyección y todo eso, él nos lo había enseñado desde un lado absolutamente amoroso con la naturaleza, ¿no? Es decir, si la luna le gusta, la luna te responde. Entonces vos lo que hacías era proyectar, porque si no te llegaba el eco no vuelve. Pruebe cualquiera que si intentás en una zona de eco, tenés que largar la voz para que venga el eco. El eco está, pero tenés que largar la voz. Hay que soltarla. Y eso fue una cuestión desde lo energético muy fuerte que para mí está absolutamente ligado a cantar, ¿no? Sí. Está ligado a cantar para y con otros y con otras, sí. Digamos. Entonces, son de las enseñanzas que yo tengo, por el cual para mí tiene sentido la sensación de cantar, ¿no? Cuando sí. Eso se vuelve mecánico, sí. Chao, por ahí me quedo a casa, me invento una gripe y no voy a ningún evento. Soltar la voz, desprogramarla. Ahora queremos de cantar. Otra, queremos otra. Desprogramar la voz, tenemos la voz entre que es un momento de que cantemos. ¿Qué es lo primero que a uno le programan desde niño, no? Quietos y callados, dicen sí. En la escuela, no, ni quietos ni callados, bien gritando, bien cantando, no cantando para cantar lindo, sino cantando para que la luna nos responda. Susy Jock, a ver, ¿qué coplita nos cantamos? Alpa mama, naturaleza, brinda la semilla, haces florecer lo tosco. Despertares del sonido, el abuelo fuego dará su mensaje en silencio, y del cantar de los pájaros melodías milenarias recordé. Pachamama, luz de la vida, Wimpala flameando, fuerza de los pueblos luchando, manantiales de las montañas, cantos ancestrales, truenos de Huancara sonando, y del cantar de los pájaros melodías milenarias recordé. Pachamama, Jalpa mama, naturaleza. La copla, que es un canto colectivo aparte, ¿no? Es de Aldana Bello, una amiga nuestra que está por sacar el disco, bellísimo, que es hija de bolivianos, con esa vocecita de las bolivianas que son que morís de ternura. Y sí, el canto es colectivo, sí, el canto es un colectivo. Un concepto que nos cuesta tener en esta cultura así más. Y tampoco Operación puede. Triunfo, ¿no? Tampoco, tampoco no podés envidiar nada, nena, con esa voz. Ojalá, te juro, como ojalá. Como una actividad de ponerse en frecuencia, de conectarse, ¿no? Ay, con los cuerpos, desde nuestras frecuencias. Más vos que cantás, sonido. ¿Me entendés? Vos también cantás, digo, pero que hay algo que te dicen cuando empezás a estudiar canto, quienes son copadas de enseñarte canto, porque también hay muchas deformidades en eso, obvio. Pero digo, de por qué cuando somos niños y niñas cantamos y por qué decimos cuando somos grandes que no podemos cantar, por ejemplo, ¿no? Hablamos de que cantes en el ópera y paguen entradas para ver, digo, claro, hablo del hecho, del placer y de la decisión libertaria de cantar, ¿no? En esa cotidianidad. Claro, vibrar, porque hay gente que tiene la autocensura que no puede cantar, digamos. Eso estoy yo, ¿entendés? Siempre le digo a Maísa, yo quiero cantar, quiero. Y nunca. Cantar? Te voy a dar una data. ¿Sabés que ahora hay un taller de canto para chicos trans en el que podrías sumarte como chica trans? Yo no soy trans, ¿no? Ya, mi amor, pero por favor. Como mujer trans. Ahora. Eso. ¿Podrías sumarte a nuestro taller? Sí, me encantaría. Sí. Estamos haciendo un taller. Estamos haciendo un taller en La Niña Bonita. Ah, mira qué ahí, bueno. Sí, taller que estoy coordinando yo con los chiquis trans, los productores de nuestro programa, aparte Fran y Ryan, aprovecho. Vamos a cantar algo. Van a cantar en cualquier momento. Creo que la clase que viene va a ser una copla, sin ninguna duda, después de esto. Va a ser muy necesario. Ni más ni menos que encontrar la voz propia, que es lo que ni siempre más ni se menos. Busca. La voz nada, de la identidad. De la identidad propia. La voz tiene algo muy mágico. Uno puede estar muerto, pero la voz es como algo que nos hace vivos todo el tiempo. La gente dice que Gardel cada día canta mejor. Gardel está muerto, ¿no? Pero igualmente cada vez que lo escuchamos podemos sentir su presencia. Hay algo de la identidad de la voz que es tan profundo y es tan nuestro y nos hace tan únicos, entre tanto repetido, como diría Susi, que es maravilloso y que es fundamental para mí poder conectarse con eso como una herramienta de comunicación, de placer, de encuentro con los Otrix también. Yo tengo que decir algo, hola, bueno, me metí. El chocobanana. El postre adelantado. No, de que yo también, digamos, voy a esto de... al canto trans que hace La Niña Bonita y a mí me cuesta mucho soltar el grave, como que no me siento cómodo cantando con el grave, es algo como que quiero llegar a un tono mucho más más agudo, me cuesta un montón hacerlo y La Niña Bonita me reta y me dice dejá salir tu voz y sentite identificado con esa voz que sale, ¿no? Cual sea, bueno, pero como sea. Eso me pasa a mí, ¿entendés? Porque yo digo, ¿cómo hubiera cantar con esa voz de flauta? ¿Viste? Y la otra vez Maísa estábamos cantando ahí en Mamichula y me salió una voz de Gardel y le pera un poroto a lo mío, ¿entendés? Cantando Maísa, malagueña, aparte, no, quiero aclarar. Y me salió esa voz de, no sé, era el chaqueño palavecino, ¿entendés? Y me dice Maísa, pero... ahí ves, ahí tenés que pelarla así, ¿entendés? Y ahora escuchando a Susi con la voz así, esa fuerte. Yo que propongo una canción encantaría. De Susi para que todos saquemos las la voces voz. De las multitudes nunca desafinan. Es verdad. Jamás es verdad. Todas y todos juntos nunca vamos a desafinar. Eso dijo alguien que escuché muy sabiamente esta tarde. Sí. Así que vamos a tratar de intentarlo, un lindo de estos que... Un poquitito que hacemos, aunque sea un canto colectivo un canto chiquitito. Colectivo. Vamos, cerramos con... Uno colectivo, sí. Nada que yo quiero decir, que si bien hay textos míos, hay textos también de anónimos y textos entregados también por amigos y por amigas que dice, Susi, mirá, me ocurrió esta copla y ahí te van pasando. Y así que esto crece. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si los solos se juntaran, la soledad queda sola. Si las solas se juntaran, la soledad queda sola. Si las solas se juntaran, la soledad queda sola. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz. Yo canto pa' que las penas no me ahoguen el corazón. Yo canto pa' que las penas. Hace falta más respeto pa' vivir la diferencia. Hace falta más respeto pa' vivir la diferencia. Hay que abrir el corazón, no hace falta mucha ciencia. Hay que abrir el corazón, no hace falta mucha ciencia. Esta es una copla rara, como ya la habrán notado. Esta es una copla rara, como ya la habrán notado. No habrá mujeres lavando ni hombres con redes pescando. No habrá mujeres lavando ni hombres con redes pescando. Que el cambio empiece en los niños, en la escuela hay que educar. Quiero salita rosa, quiero salita detrás. No quiero salita rosa, quiero salita detrás. No quiero salita rosa, quiero salita detrás. No quiero salita rosa, quiero salita detrás. La soledad es cosa rara. Se juntarán, la soledad queda sola. Si las olas se juntarán, la soledad queda sola. Si los solos se juntarán, la soledad queda sola. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. caricias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa. Come on baby, come on Susy Shaw, come on Marlene, come on Choco, come on Mike, come on Meli, come on Barak, acá estamos Tuti, Andrea que está del otro lado también, come on Tuti, el mundo que está del otro lado, de un mundo de orgía. Las chicas están así como Kenchi, ¿no? Entra la triputada al estudio con sus tacos fantásticos que hoy le compiten a los de Marlene y a los de la Susy. ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, diputada! Estoy profundamente emocionada. Nos vimos hace un rato igual en el encuentro de género. Qué cosa más aburrida, ¿eh? Si no hubiera sido con las mamichulas ahí, en ese lugar. No, igual. Mira, Martín, cómo se ríe. Qué cosa más aburrida. Linda risa. No, Susy también. Susy, realmente... ¡Vamos todos! Yo muy contenta porque me parece muy importante que dentro de las universidades empiecen a darle un lugar a la comunidad y se hable, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué lugar? ¿Qué lugar? Un lugar, en el pasillo al lado del baño. Pero bueno, es un lugar. Con lucecitas navideñas. No me quedó bien claro si estuvimos en los programas. Eso no me quedó claro. Sé que en un momento hubo una discusión sobre eso, ¿no? El arte, ¿es lenguaje o no es lenguaje? ¿Y el arte? ¿Es lenguaje o no es lenguaje? Eso es, bueno, parte de... Pero bueno, el encuentro se dio, el encuentro se hizo, la gente reflexionó sobre identidades de género y sexualidad. Ahí estuvimos presentes en la Facultad de Periodismo. Peronismo y Comunicación Social. Bueno. Perdón, lo puedo decir, soy recibida de esa facultad y desde que nací en esa facultad digo que es una facultad de peronismo y comunicación social. Tengo todo el derecho a decirlo. Obviamente. Y si quieren, vengan a hablar conmigo. Carajo. Sí, está bien. Me aplauden acá en el fondo los que saben de lo que estoy hablando. No quiero quedar pegada a ese comentario, sí, pero de todas maneras creo que estamos viviendo en la República de Perón en general, así como en este bueno, último entonces, tiempo. Es muy acorde. Bueno, fue muy interesante el encuentro, estoy muy contenta. Yo igual me quedo con algo que en el último programa tuve ganas de transmitir, pero con el asunto de Alejandro Jodorowsky y la situación de este acto de psicomagia. Espero que alguna lo haya practicado, la que lo haya practicado y quiera contar su experiencia. Hice un acto de psicomagia, pasamos la receta la semana pasada, para madres asesinas. Es decir, es un acto de Alejandro Jodorowsky para duelar a las madres que han tenido que abortar a sus niños, para duelar a los niños abortados. Yo estuve leyendo a Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Y justamente llegué a la parte en la que habla de madres aborto, asesinas. Sí, y generaba toda una situación con el progenitor, en donde había que enterrar una cajita en el patio de la casa, fue el caso de una pareja, donde había unas piedras, piedras en la boca, la roja y negra. Claro, la semana pasada pasamos la receta. Claro, lo recordamos, ¿no? Bien, la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Bueno, vos me entendés. Ahora, nos pusimos místicas, porque la orgía de vegetales tiene todo, ¿entendés? Yo lo que me quedo que en el tintero estaba en el estudio, que es más importante que todo esto. Lo que me quedó en el tintero la semana pasada fue esta cosa de promover el activismo cotidiano, y eso es lo que creo que fuimos a hacer a la Facultad de Periodismo. Promover el activismo cotidiano es algo muy simple, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en el taxi, lo puede hacer en la facultad, lo puede hacer en el baño. No sé si es muy simple. El micropoder de Foucault. Es muy simple. Solo hay que... no sé, qué sé yo. Tiene que ser como uno quiere ser. Hay que ser como uno quiere ser. Y militar por qué uno quiere ser como es. Y explicarle al mundo que es no así. Tiene nada de mal. Empezó. Ser como uno quiere ser. O una quiere ser. Claro. O unes quieren Exactamente. ser. Exactamente. Claramente mostrarse. Tan solo mostrarse. Empezó la semana pasada cuando veníamos al programa con Bruno. Y bueno, parte del séquito que me toca y me acamala. Tengo la suerte de ser una mujer tocada por muchas mujeres. Y hombres. De mujeres. Bueno, me encanta. Entonces... Perdón, me distraje con algunos pensamientos. Sucedió que nos tomamos un taxi y empezamos a hablar de, bueno, ¿y cuándo te hormonás? ¿Y cómo te hormonás? ¿Y los pelos cuando te salen? ¿Y qué te pasa con el superclítoris? ¿Y los abortos que yo...? Hablando de chicos trans, ¿no? Hablando de chicos trans, de lo que le excitan a la tripulada de los chicos trans. Y después empezamos a hablar de los abortos que... ¡Primicia! Perdón, todos lo saben ya. Después empezamos a hablar de los abortos que yo me había hecho. El taxista, ¿no?, fue modificando su rostro. A medida que la me conversación el cuerpo más que por su favor. Rostro es como ¿por que ¿por qué no hay una cámara ahí? Sí, sí. No. Iba manejando entonces, todo relajado claro. futbolero y de repente se le empezó Totalmente. A levantar un hombre y se le pegó en la oreja y de repente la nariz se le pegó en el manubrio. No tenía problemas claro, con claro, yo claro. Sin duda creo que ese hombre entendió algunas cosas que antes sí. no entendía sin sí, duda no. Entonces creo que... ¿Vos crees que entendió? Para mí fue el acto de militancia más transformador que hice en la vida. ¡Muy bien! Háblale a tu tachero de tus abortos y traerás un nuevo ser a la causa. En ese mismo momento a mí me cayó la ficha, como dicen los pibes ahora y las pibas. Me cayó la ficha. Yo soy una persona grande ya. Soy una persona grande. He vivido muchas cosas, uso perlas. Me gusta ponerme tacos y pintarme de rojo. Digo, ¿qué no ficha te, cayó? No te digo que estoy más cerca de Mirtha Legrand que las Spy Girls, pero... Se te cae un privilegio, una ficha, una perla... Se me va cayendo las cosas a poco. El culo fue lo primero, después los privilegios y ahora las el culo, perlas. El culo nunca se cayó. Primero, no, primero se tienen que caer los privilegios y después el culo, o bueno. Bueno, como sea... Vale con todo mano. Caído, hasta con las tetas caídas, pero vaya. Sexuales y orgullosas, yo te digo. El activismo cotidiano es lo más transformador que me pasó en la vida. Entonces yo convoco a la gente, aparte de que junte sus monedas con los lobos marinos, aparte de que intervengamos los lobos marinos de Mar del Plata y logremos que ese sea el monumento gay a la diversidad nacional, porque... Nadie puede negar que Mar del Plata es una ciudad gay. Vamos a las chicas que el tema de las monedas, ¿vieron las monedas de un peso que sí. aparecieron excita, estas no monedas con una... Centenario. Con, sí, sí, bueno, sí, con sí. una especie de gran maravilla argentina, ¿no? Entonces, está el lobo marino. Nuestra tripulada ha ido a Mar del Plata con la, y ha vuelto ya. con la idea Tengo de que el lobo marino lo tenemos que hacer... Este monumento a nuestra familia. Diversidad diversa. Gay nacional es, tiene que ser el monumento. Nos encanta. Entonces, para todos aquellos y aquellas y aquellis que quieran aportar a la causa, nosotros pedimos que por favor que junten monedas del lobito, porque la vamos a pintar sí. y vamos a hacer, viste, tipo sí. esos sellitos que le pasás la pintura a la moneda y te estampo el lobito marino. De Monumento Nacional a la Diversidad Originaria, en eso estamos haciendo unas tremendas cosas. Bueno, yo convoco a la gente a que ya sea en su taxi, en la cola del banco antes de pagar los impuestos, en la subida del ascensor del club antes de ir a nadar, empecemos a hacer esas cosas, ¿no? Nos juntamos tres y nos tomamos un taxi y hablamos todo el viaje de aborto. Te comiste toda la S de repente. Vamos, compañero. Compañero. Compañero. ¿Vos abortaste? Yo también. Triputada, que es una mujer popular, que anda en bicicleta. Tranquila. Estoy tratando de reivindicar una de esas pequeñas acciones que sucedió en el sur argentino. Estábamos en el Bolsón con Susy Shock y nos enteramos que... ¿Dónde estaban? En el lago Pueblo acampando en la sede. ¡No! Pero por favor, pero era una super cabaña, ¿no? Ojo, invitadísimas, obvio, no tenemos un peso. Me imagino con el fuego ahí en la cabaña. La cuestión de que nos cuentan que acaban de asesinar al gobernador. Se armó la catombe. Yo toda la historia de esa la sé. Pueblo chico, infierno grande. Pueblo chico, infierno grande. Infierno grande. La historia es esta. Para las fiestas de Navidades se junta toda la familia y el hijo gay lleva a su novio a la cena y dice que se va a casar. El gobernador, muy fascista de derecha, el señor. El gobernador además sellaba todas las ventanas de su casa por seguridad, era un paquete importante, muy amigo de Duhalde. Muy. De hacerle negocios a Duhalde, de los más sucios. Y su mujer devenía de familia de militares. La cuestión de que le prohíbe este mafioso. Este gobernador le prohíbe a su hijo casarse. Dicen las malas lenguas que eso pena de matar al futuro novio, ¿no? Pasa que después de eso se arruina, por supuesto, la cena. No se puede tener una cena de Navidad ni de Año Nuevo con ese tipo de discusión. Roque, no, claro. Así es la última Navidad que pasó con ninguna noche buena. Entonces se van todos a las lo fiestas. Lo caga a palos a uno de sus hijos. Ese dato. ¡Vos sabés! ¡Va! Tenemos información. Baja para a papá. Uno de sus hijos. A mí también me viene de malas lenguas. Yo no sé. Pero su hijo. Yo no hago periodismo de investigación. A mí me chumean. Sí. Un rumor. Lo faja uno de los hijos. Entonces, este el hijo que se declara que quiere casarse, que sé yo, se va. La hija se va y queda el matrimonio. El hijo mayor. Y la mujer. Y él. El hijo mayor queda como ahí a él y dice, ¿sabes qué? Le dice la mamá, ahora, tu papá, porque me tenés podrido y todo el quilombo familiar, me viene cagando con una sin mil años. Y lo caga palos al hijo, el hijo se va a la habitación. Mientras estaba bajando los pantalones para acostarse a dormir, medio borracho gobernador, la mujer agarra un arma, porque él coleccionaba armas, le pega unos tiros, y cuando lo mata, va y le dice el de seguridad de la quinta, acabo de matar al gobernador, llamen a la ambulancia. Así se llama una nota que salió en el sur, que de acá traigo la información. Muy interesante, y hay más nota de color que no voy a decir, pero no viene el caso. Es que aquí todo lo que es un tipo que militó por y que estaba debajo de la bandera para militar los derechos de faja y caga palos a su familia por, ¿no? Marlene la sucia en carpa, bolsa de dormir, Año Nuevo, no, no, era verano, era típico calor. Bolsenza. Era muy calor, muy caluroso. Y Marlene llegó a la teoría que ahí va. Que en ese momento, eran dos dudas. ¿La madre lo mató al gobernador? ¿A su esposo? ¿O el hijo gay, en defensa de su vida, lo mata al gobernador y la madre dice, fui yo. Cuidando a con su lo hijo. Cual se convierte ¿interesa? En... ¿Interesa o no? ¡Santa! ¡Santa madre! O al menos para las maricas, las tortas, los putos, las trabas. Debería ser una defensora santa, por ejemplo, como el caso de Romina Tejerina, que son casos atroces porque hay muerte, pero son recién hablaban ustedes de qué es el arte y la vida y qué sé yo, tomar decisiones. Y ella tomó decisiones, mil veces las gorrearon, estaba negociado el matrimonio y bla, bla, bla. Lo que importa es que cuando estaba en juego la vida de su hijo, que el hijo sea dueño de su vida, esta mujer dice, hasta acá llegaste, conmigo diste, me cagaste la vida, pero mi hijo no. Eso creo que a muy poca gente, y sobre todo a muy pocas trabas, quizás, nos ha pasado históricamente de manera pública. Esto que también decíamos, y que yo estaba pensando en ese momento, cuando decir de sobre Hannah Arendt, las mujeres seremos seres humanas cuando de verdad tengamos voz en los espacios públicos. Y esta mujer que desgraciadamente estuvo en esa situación y que no podemos juzgar si fue asesino o no, siempre es una tragedia el asesinato, pero tenemos que festejar que haya defendido, que haya primado su rol de madre. Con mis hijas, con mis hijos, no. Amén. Así sea. Activismo cotidiano. No estamos incitando a que asesinen a su marido. Obviamente. Pero bueno, no sé. Si de repente tiene que suceder, que suceda. No, haciendo esto orgía de vegetales. Más allá de activismo de, cotidiano. De todas las cuestiones diferenciales, digamos. Sí, tomar decisiones. Trata de no matar a nadie, digamos, okay. Por favor. No. En lo posible no, pero también es bueno decirlo, ¿no? Hay mucha gente que muere, digamos, por situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia y de poder hacia nuestra comunidad LGTB, lesbiana, trans, gay, tenemos etcétera, una lista etcétera. Interminable. Digo, de no por eso, no por eso la transformación tiene que ser a través de la violencia. Obvio. Pero es una violencia que se ejerce en la vida cotidiana. El activismo cotidiano, ojalá nos convoque a transformar este mundo desde otros lugares. No, sí, además, no lo pensó. Digo, hay madres que digo, en toda situación, sean madres de cualquier clase social, de cualquier ideología, y bueno, sí, sale a defender. No le pasó a Mirta Legrand eso, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No, un montón de cosas. Mirta Legrand censuró a su hijo gay durante toda su vida. ¿No? Tenía una tierrita mínima en Mar de Cobo, Mirta Legrand, el hijo, y cuando se murió recién fue ahí. La plaza, lo único que hizo fue donar una ambulancia a Mar de Cobo. Bueno, pero ese fue todo su reconocimiento a su hijo puto. Digo, lo más interesante. Besito para Mirta. La tribu estaba, no sé cómo llegamos a hablar del gobernador de Río Negro. Entonces, los actos no militantes. Sé qué carajo pasó, digo, en el camino. Yo, lo único que tributada acá, lo único que les quiero decir es, qué temón, ¿no? Ser madre o no ser madres hoy, seamos madres de este mundo. Juntis, vamos a parir otro mundis. Otro monstruo. Y no nos olvidemos. Abortemos que pan al sistema no capitalista. Es no es comida de sonso. Y bueno, chicas, ¿algo para acotar? Después de semejante collage de cosas que ha sucedido, maravilloso. Atanca. Del bolsón, ¿qué pasó en la carpa y la cabaña en el bolsón? Pero yo creo que nos tenemos que ir, ¿eh? Pasó poco y... Nos vamos. Yo no quiero emitir más temas. Vamos a cerrar con el bolsón irse. Porque ha quedado bien. El bolsón es un bolso más grande de lo común que tiene un montón de posibilidades de guardar, como las alforjas, que en realidad, como en la vida, vos las llenás simplemente para volverlas a vaciar. Me encanta, viste que siempre hay una conclusión para esta orgía de vegetales. A pesar del collage, del delirio, del amor, estamos siempre por el camino de la orgía de vegetales. Un aplauso, buenas noches, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Y por favor, sigan viniendo siempre todos los invitados. ¿Concha qué? ¿De burbujas o concha? Todas juntas. Concha común, siempre tradicional. Un, dos, tres. Hasta el próximo viernes a las 22, orgía de vegetales. Para ustedes, concha. Ay, es media burbujeante. Look inside your tiny mind and look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil.